enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. La madurez religiosa del adolescente. La formación religiosa es una de las dificultades más grandes que afrontan los padres en la educación de sus adolescentes. Espero que estas reflexiones sobre la madurez religiosa les ayuden a los padres y educadores, en primer lugar, a madurar ellos mismos, a analizar profundamente el estado de maduración en que se encuentran en el aspecto religioso, y en esta forma a procurar y facilitar una mayor madurez a sus propios hijos adolescentes. Algunos de los ataques más radicales contra la religión en los tiempos modernos provienen de las ciencias humanas, la psicología y la sociología. Algunos ejemplos de enemigos son los psicólogos Sigmund Freud, Burroughs Skinner y el sociólogo y economista Karl Marx. ¿Será todo el panorama tan oscuro entre psicólogos y sociólogos, tan adverso y negativo contra la religión? ¿Será en realidad todo religión alienante? ¿Será toda religión una neurosis o un síntoma patológico, como lo afirmó Freud? ¿Debe la religión rechazarse como fruto de la ignorancia, como lo afirmó Skinner? ¿Es una etapa ya superada por el hombre moderno a la luz del psicoanálisis, del conductismo y del marxismo? Estas preguntas son demasiado complejas para obtener una respuesta completa y adecuada. El propósito de esta charla es más limitado. Trataremos de probar que la mayor parte de las críticas contra la religión se dirigen contra las formas inmaduras, inauténticas de la misma. Intentaremos un análisis psicológico de la madurez religiosa basado en las opiniones de algunos psicólogos modernos: William James, Wieman, Eric Fromm y sobre todo de Gordon Allport. Este análisis podría completarse con las obras de Rollo May, Viktor Frankl, Abraham Maslow, Spranger y muchos otros más. Abrigamos la esperanza de que estos comentarios serán útiles al hombre religioso moderno, especialmente al de un nivel cultural elevado. Universitarios, profesores, profesionales que aspiran a vivir de una manera más consciente y madura su religión. Tenemos la confianza de que serán especialmente útiles para los padres de familia cultos, los padres y educadores de los adolescentes, para procurar en sí mismos y en sus hijos y educandos una mejor formación religiosa. Criterios de madurez religiosa. Al hablar de religión madura y religión inmadura, el primer paso sería fijar un criterio válido que nos permita distinguir estas dos clases de religión, madura o inmadura, auténtica o inauténtica. Trataremos de hacerlo con algunos principios psicológicos tomados de la psicología evolutiva que nos muestran qué difícil es hacer esta distinción. En primer lugar, tengamos en cuenta que el crecimiento religioso es un proceso siempre inacabado, un proceso que nunca termina. La madurez religiosa es una meta a la cual el hombre tiende sin jamás alcanzarla plenamente. Hacia ella comienza a caminar el niño, asciende el adolescente y sigue aspirando el adulto sin nunca alcanzarla. A esa meta se aproximan en distinto grado los grandes genios religiosos de la humanidad, como un San Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola, los grandes apóstoles sociales a lo Pedro Claver o Vicente de Paúl, aun algunos apóstoles no católicos como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, los grandes místicos como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, pero nunca llenan al ideal. Por más que yo trate de vivir mi religión de manera sincera, profunda y auténtica, siempre quedará un más allá. Siempre podré ser mejor. Siempre podré ascender. Y la ascensión, el desafío, es algo que estimula el crecimiento de los adolescentes y excita su anhelo de conquista. Siempre queda una meta elevada, un ideal que solamente realizó con plenitud un hombre, porque ese hombre era Dios al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la madurez religiosa no coincide necesariamente con la madurez física. La edad cronológica no es una medida exacta de la madurez mental o de la madurez emocional de una persona, mucho menos de su madurez religiosa. Yo puedo crecer orgánicamente hasta cierta edad, pero llega un momento en que mi organismo se encuentra plenamente desarrollado. Sigue un largo periodo en la vida humana de un plató, de una meseta, en que ya uno no crece más. Por el contrario, comienza un leve declinar que finalmente se acentúa en la ancianidad y la muerte. Puedo alcanzar la plena madurez intelectual, social, emocional. Sin embargo, en el aspecto religioso, queda siempre una meta ulterior, y ese desarrollo no coincide con frecuencia con mi edad cronológica, con mi edad de calendario. Hay individuos de 40, de 50, aún de 70 años, cuya maduración religiosa quedó estancada en los años remotos de la niñez, tal vez de la primera comunión, tal vez de la adolescencia. Su pensamiento religioso sigue siendo egocéntrico o mágico. Sus creencias siguen siendo poco críticas, impuestas. Sus prácticas siguen siendo casi un ritualismo vacío. En ningún área de la personalidad se encuentran tantos residuos infantiles como en el aspecto religioso. Muchos adolescentes, muchos individuos cultos, universitarios, aún profesionales, se quedan estancados en una religiosidad pueril, infantil, mientras que su maduración intelectual, emocional y social se desarrolla de manera más o menos satisfactoria. En medios tradicionalmente religiosos, como es el caso de Colombia, es especialmente peligroso que la religión constituya para muchas personas una simple tradición, o sea, algo que se recibió de los padres como el apellido de familia, o se bebió con la leche materna, pero nunca se asimiló hasta convertirse en sangre propia, ni maduró a la par del organismo, de la inteligencia o de la estabilidad emocional. Si en algún punto hay que ayudarle al adolescente a crecer y a no quedarse en la infancia, es en los aspectos religiosos, en sus creencias y en su práctica, y en sus ideas y en sus comportamientos. Tercer principio psicológico que nos muestra qué difícil es hacer la distinción entre religión madura e inmadura. Hay que conceder que no solamente son frecuentes los casos de religiosidad inmadura, sino que en muchos aspectos se presentan elementos patológicos de carácter religioso. Freud tiene muchos descubrimientos geniales, y en este punto, no en cuanto la religión sea una neurosis, sino en cuanto puede haber elementos patológicos en la manera como algunas personas viven su religión, tendríamos que concederle la razón al padre del psicoanálisis. Este es un hecho innegable, de frecuente ocurrencia en la práctica profesional de cualquier psiquiatra o psicólogo. La gama va desde ciertos rasgos de ligero fanatismo, intolerancia, hasta el delirio sistematizado del paranoico que se cree un nuevo Mesías o Jesucristo en persona. Desde el individuo demasiado angustiado por su conciencia moral estrecha, hasta los casos graves de neurosis obsesivo-compulsiva, hasta el delirio de exaltación mística o de pseudoposesión diabólica del paranoico. Este hecho no es de extrañar, dada la profundidad y amplitud de la vivencia religiosa en la personalidad humana. La religión, lo mismo que el sexo o la agresividad, por su papel decisivo en la psicología humana, son energías potentísimas que pueden enfocar y enrumbar al hombre hacia su autorrealización y al bien de la sociedad, o pueden desviarse con daño o destrucción del individuo o de los demás. Lo mismo que sucede con el fuego, con el agua, con la energía atómica, que son dinamismos tan poderosos. Cuarto, no es tarea fácil definir exactamente en qué consiste la madurez religiosa, pero quizás se podría convenir en la necesidad de tres elementos que deben incluirse en cualquier definición de la misma. Toda religión madura debe comprender, primero, una relación del hombre con el trascendente, con Dios. Segundo, una experiencia personal interior. Y tercero, algunas manifestaciones externas, individuales y sociales, de esa experiencia interior, como se logran en el culto, en las ceremonias religiosas, en la liturgia y en el comportamiento moral de las personas. Quinto, una religiosidad madura tiene que satisfacer las necesidades psicológicas básicas del individuo. Los psicólogos agrupan esas necesidades en clasificaciones muy diversas. Thomas, por ejemplo, las reduce a estas cuatro necesidades fundamentales. Primera, la necesidad de seguridad, de sentirse seguro. Segunda, la necesidad de respuesta, o sea, de afiliación, de amor, amar y ser amado, de afecto. Tercera, la necesidad de reconocimiento, ser reconocido como un ser que tiene un valor en sí mismo, que tiene cualidades, que es capaz de logros por sí mismo, o sea, la necesidad de ser respetado, de sentir que uno es digno de ocupar un puesto y tener un estatus dentro de la sociedad en que vive. Y cuarto, finalmente, la necesidad de experiencias nuevas, de evitar la monotonía y el aburrimiento. A esta necesidad, muchos psicólogos contemporáneos, como Salvatore Madi y Fiske, mis profesores en la Universidad de Chicago, consideran como la tendencia básica y más profunda entre las motivaciones humanas. Hay otras clasificaciones diversas y hemos aprovechado en otras charlas otra serie de necesidades que se pueden fácilmente reducir a las cuatro que hemos enumerado, de Thomas. Como aparece en esta simple enumeración, esquemática y simplificada, el sentimiento religioso maduro es asunto bien complejo, si ha de satisfacer las necesidades básicas del individuo. Pensemos, por ejemplo, si nuestra religión católica en sí misma, auténticamente practicada, tiene las potencialidades para satisfacer estas necesidades. Para no poner sino un ejemplo, la necesidad y motivación de seguridad, el hecho de que yo tengo un Padre en los cielos, un Padre providente que me entrega a su Hijo único, que me conoce, que me ama con un amor personal, no son motivos muy profundos y muy fuertes de seguridad, de tranquilidad en mi vida personal. Y así podríamos seguir enumerando y analizando cada una de las necesidades básicas del ser humano para ver cómo nuestra religión católica las llena más que satisfactoriamente. Sexto, la religión madura se contrapone tanto a la religión infantil como a la religión del adolescente. El niño es un ser totalmente dependiente de su madre, de sus mayores, de su autoridad, no solo para lograr su propia supervivencia física, sino en todos los aspectos de su ulterior desarrollo, incluido el aspecto religioso. La religión es una de las áreas en que la dependencia total del niño se manifiesta más marcadamente. A medida que el niño madura, su religión, al igual que otras áreas de su personalidad, se torna menos impuesta, más autónoma, más creadora, más crítica. No quiere esto decir que toda dependencia sea señal de inmadurez, ni mucho menos que toda crítica e independencia sean signo de madurez. El hombre maduro es capaz de someterse a una autoridad razonable. El criticismo amargado del resentido está muy lejos de ser un índice de madurez psicológica. Pero sí es verdad que un concepto demasiado antropomórfico de Dios o una credulidad infantil o ciertas fijaciones en la fe del carbonero, en personas cultas como son los profesionales o universitarios que han sentido la necesidad y la oportunidad de profundizar y acrecentar su cultura religiosa y no lo han logrado, sí pueden ser señales de religiosidad pueril e inmadura. No todos los elementos de la religiosidad del niño tienen que desaparecer necesariamente en la madurez. Es compatible una religiosidad madura con la espontaneidad del niño, con la sencillez del niño, con la docilidad del niño ante Dios. Existe toda una espiritualidad bella y amable, la de Santa Teresita de Lisieux, que practica la infancia espiritual. Esas características del niño que no contradicen la madurez de la religiosidad. Lo dicho anteriormente, todo, insisto, no quiere decir que todos los aspectos infantiles tengan que desaparecer en la religión madura. Se puede conservar la juventud del alma, diferente con frecuencia de la juventud cronológica, y que muchas personas maduras y aún ancianas saben conservar con la frescura envidiable, la humildad, la docilidad ante lo luminoso. No están reñidas con un auténtico espíritu maduro y crítico. Según la frase evangélica, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La religiosidad madura, contrapuesta a la religiosidad del adolescente, tiene que ser menos confusa, más estable, más segura de sí mismo, más organizada, más efectiva y más integrada en la acción y en la vida toda del individuo. Estos son los criterios para saber si una religión es madura o inmadura. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.